Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Vamos a abrir una nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine, que hacemos como siempre desde aquí, desde 88.6 FM, y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida nos vamos a ir con Otro Mundo es Posible y vamos a hablar del decrecimiento, y tendremos también las cosas claras con nuestra compañera Clara Grima. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Aunque sea martes, se nos aproxima un fin de semana larguillo, que eso está muy bien, un fin de semana algo más largo de lo normal, con el lunes de fiesta. Un fin de semana importante, como es el fin de semana de Halloween, ¿eh? Todo el mundo va a disfrutar su fin de semana de fiesta. Aunque puede ser que sea un poco la fiesta pasada por agua. Pero bueno, para ir haciendo cuerpo, vamos a abrir esta segunda hora. Oye, que me apetece con algo del ritmito, ¿vale? Calle 13, una canción que se llama Atrévete. Es una maravillosa canción para estrenar esta nueva hora aquí en Helves en la Onda. Saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate pa' cosechar de 14 quilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Street Fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, Street Fighter. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a hablar sobre el decrecimiento, que es uno de estos conceptos que van muy unidos a lo que es, bueno, pues intentar que vivamos en un mundo mejor. Y es que gracias también a nuestra compañera María José Rodríguez aprendemos de que otro mundo es posible. María José, bienvenida. Uy, María José, espérate. ¿Estás por aquí, no? Sí, ya, te he encontrado. Vale. No sabía en qué canal estabas, ya te he encontrado. Decía que buenos días y gracias. He subido el micrófono como si estuvieses aquí en el estudio. Y no estás en el estudio. Bueno, decíamos, hablábamos del decrecimiento, las cosas del directo. Hablábamos del decrecimiento, de ese tipo de conceptos que nos hacen pensar que quizás deberíamos de plantearnos otras cosas. Porque entre la sobreexplotación, la sobrepoblación, ahora, por ejemplo, Austria, que ha dicho que nos podemos enfrentar a un apagón de luz de larga duración, que yo creo que no lo estamos tomando nada en serio, y un apagón de luz de larga duración sería un auténtico caos en Europa. ¿Qué es el decrecimiento, María José, y por qué se celebra el viernes su día? Pues mira, aunque es un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión en temporadas anteriores, es verdad que este viernes se celebra el Día Mundial por el Decrecimiento y me parecía un buen momento para dar un pequeño repaso y volver a poner encima de la mesa estos argumentos que por suerte han ido calando ya en la sociedad y en las personas que mandan en el mundo, sobre todo en los organismos públicos. Y la verdad es que se han ido tomando medidas viendo las consecuencias tan graves que tenían para el planeta y para la humanidad, para la vida, al fin y al cabo, pues el crecimiento tan desmesurado que ha protagonizado la especie humana sobre el planeta en los últimos dos siglos, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es un día simbólico que recuerda una crisis del sistema económico que se conoce como el crash del 29, que puso en tela de juicio los paradigmas de toda una sociedad basada en el crecimiento desmesurado, como decíamos, y en los resultados económicos rápidos, pero sin garantía ni control, ¿vale? Es verdad que a partir de ese momento, pues también se tomaron medidas desde el punto de vista de la bolsa, los gobiernos, pues vieron el peligro que corría no solamente la economía norteamericana, que fue donde ocurrió, sino por la influencia tan grande que tiene Estados Unidos en el resto del mundo, pues puso en peligro la economía a nivel mundial. El decrecimiento es una corriente de pensamiento que busca la puesta en marcha de una economía donde la sociedad pueda alcanzar un mayor bienestar, pero respetando y cuidando los recursos naturales y de esta manera pues lograr un mayor y mejor equilibrio ecológico. Pero no solamente se limita al respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad del planeta, que recordemos que es finito. O sea, el planeta es finito y no infinito, que es lo que necesitaríamos para poder seguir creciendo eternamente. Es que además valora otros aspectos sociales principalmente. Pero para poder conseguir este cambio de concepto, es necesario que la humanidad cambie su estilo de vida. De forma que prevalezca la solidaridad, la justicia, la cooperación y la igualdad entre todos y todas para hacer del planeta un lugar verdaderamente digno y sostenible. Es verdad que hay teóricos como hay un español, aunque esta teoría la puso encima de la mesa, la creó un francés, profesor de la universidad, pero hemos querido rescatar, como españoles que somos, pues a un teórico también que se llama Carlos Taibo, que defiende que el decrecimiento es una forma para mejorar la calidad de vida de una mayoría. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. El crecimiento económico del liberalismo, que es el que impera en el mundo actualmente, pues cree en la ley del más fuerte. Entonces, el que es más listo, el más fuerte, el que tiene menos principios, añadiría yo, pues sí, consigue una mayor riqueza, pero se queda detrás pues la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Entonces, Para muchos teóricos, afortunadamente cada vez más, no existe una evolución de la humanidad si no estamos todos en el mismo barco. No tiene sentido que haya una mínima porcentaje de la población del mal llamado primer mundo que viva pues con una riqueza que no es necesaria, además, ¿no? Con unas casas cada vez más grandes, unos coches más caros, ropa, calzado, viajes, a costa de que haya hasta incluso el 90% de la población en el mundo que viva pues en condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, este hombre pues defiende que una reducción de la jornada laboral, por ejemplo, un aumento del tiempo de ocio o una apuesta por el emplear en lo que se denomina la vida social o el ocio creativo, nos aportaría mayor felicidad a nivel individual y colectivo, al mismo tiempo que tendría beneficios para el planeta. En realidad, lo que se trata es de buscar la felicidad en aspectos de la vida que hemos perdido en pro del, entre comillas, desarrollo o el prosperar socialmente, que es, como decía antes, tener una casa mayor, tener un coche más caro. Este teórico, Taibo, se pregunta si la vida que llevamos en sociedades marcadas por el trabajo o por el consumo es realmente la vida que nos gusta. Yo creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que en el tren que nos subimos, ¿no? Porque lo vemos en nuestros vecinos, nos vemos en nuestro entorno, en nuestros padres. Es verdad que el ser humano tiende siempre a querer mejorar, ¿no? A tener expectativas de mejora, pero llega un momento que hay que valorar si esa mejora primero te hace feliz de verdad o estás siguiendo unos cánones que no son tan buenos o tan válidos como nos quieren vender. Y por otro lado, sobre todo, hay que mirar para atrás, a ver quién se queda detrás, y entonces pues hay que ver si verdaderamente nos compensa ese sacrificio exagerado por jornadas de trabajo enormes que no nos dejan tiempo, ni ganas, ni fuerzas para después disfrutar de las tardes o con la familia o de los fines de semana. Las empresas siempre presionan cada vez más y siempre exigen más y siempre te ponen objetivos más difíciles para poder alcanzarlos y que poder llegar a esos incentivos, ¿no?, económicos. Y entramos en una dinámica en la que, bueno, empezamos a sentirnos mal, deprimidos, enfermos, y en realidad mucha gente piensa que va a poder hacer todo lo que no le da tiempo cuando es joven, cuando se jubile. Y resulta que cuando se jubile ya ha empleado la mayor parte de su vida y de su energía, de su salud, de su familia, de su tiempo, y muchas veces pues viene el declive, ¿no? Entonces hay que ver si verdaderamente este modelo del sistema nos compensa y replantearse muchas cosas, ¿no? Pequeños cambios. Yo creo que no es necesario ser radical, pero sí es verdad que se pueden tomar, siempre lo digo, pequeñas decisiones que nos pueden ayudar a llevar una vida más feliz, sobre todo a ayudar al planeta a no petar y que podamos seguir disfrutando de él muchísimo tiempo, ¿no? Muy, muy buena definición. Todo el tiempo del mundo. Cuando has hablado del liberalismo, ¿no?, que es al final lo que está primando, ¿no?, la manera de vivir que tenemos ahora, en la que los que tienen, tienen mucho, y los que no tienen, no tienen nada, ¿no?, que es una cosa muy curiosa. Yo creo que no nos hemos parado a pensar nunca en que si el mundo estuviese algo mejor repartido, el planeta también avanzaría bastante mejor que como lo está haciendo en estos últimos años, ¿no? Pienso. Claro. Sobre todo es que ya con la era de las comunicaciones, donde casi en cualquier lugar del mundo, por muy inhóspito, muy perdido, muy pobre que sea, hay acceso a las nuevas tecnologías, porque les conviene a quienes viven de eso, ¿no? Claro. Cuando las personas que viven en países pobres, en guerra, sin recursos ni alimenticios, ni de salud, ni de educación, ven que en otros lugares del mundo se vive como vivimos nosotros, ¿vale? Que nosotros somos, digamos, del mundo rico, lo menos que se despacha, ¿vale? Nosotros, me refiero a nosotros dos, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Entonces, lo nuestro le puede parecer lo mejor del mundo. Pues entramos en el problema de las migraciones. Claro. Y eso es imparable. Lo estamos viendo, ¿no? O sea, la gente prefiere morirse en el estrecho o en el Mediterráneo que seguir en sus lugares de origen, porque no les ofrece prácticamente nada. Para no ofrecer, no ofrecen ni siquiera seguridad por su vida, ¿no? Y la de sus hijos. Entonces, está claro que este sistema basado en ricos y pobres no está funcionando. Por suerte, como ya decía al principio, muchísimas organizaciones y estados, gobiernos están por la labor y se están dando cuenta de que hay que tomar medidas. Lo que pasa es que los cambios son muy complicados porque está muy bonito decirlo, pero si después nos tocan al bolsillo a las personas en las que vivimos en el primer mundo, porque pues, no sé, para que tengamos que repartir, siempre decimos, bueno, pues que reparten por los que más tienen, ¿sabes? Entonces todos intentamos escaquearnos, ¿no? Pero es verdad que es la única manera. O sea, hay que tomar medidas a nivel macroeconómico, pero que se puede hacer, porque el ser humano tiene una capacidad, eso sí que creo que es casi infinita, en su creatividad y en su buen hacer. Y yo ya te digo que estoy muy contenta porque cuando empezamos este espacio parecíamos que estamos pues con un canto al sol, ¿no? O sea, como, bueno, pues vamos a pedir la carta de los Reyes Magos, ¿no? Pero es verdad que en este poco tiempo hemos ido conociendo medidas y organizaciones que ya no están tan lejos como la ONU, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es el, digamos, el organismo internacional que más trabaja por los derechos de todos los seres humanos, ¿no? Y del planeta, pero sino que ya incluso ayuntamientos cercanos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, hemos hablado de muchos proyectos que tienen a través de Europa, y yo creo que está calando, estamos dándonos cuenta, estamos siendo conscientes de que no podemos seguir por ese camino, que nos lleva a la destrucción, y que hay que tomar medidas ya, totalmente. Y bueno, pues conseguir frenar. Yo siempre digo que el decrecimiento al principio se veía como algo negativo porque es como, vamos a ir para atrás, decrecer es dejar de crecer, ¿no? ¿No? O sea, no es ir para atrás, sino es, ellos lo que pasa es que el término es un poquito ambiguo, ¿no? Pasa como el feminismo, que no es lo contrario del machismo, pues el decrecimiento tampoco es lo contrario del crecimiento, digamos que es una teoría que lo que dice es que vamos a crecer con cabeza. Vamos a crecer, pero de una manera controlada y equilibrada, para que todos y todas estemos mejor, no unos cuantos. Yo creo que es una forma muy resumida de transmitir lo que yo entiendo por decrecimiento. Al final, mira, cuando has dicho lo de ya no vemos tan lejos ciertas cosas, no sé si has visto el anuncio de la aplicación para móviles Wallapop, del servicio de compra y venta de cosas de segunda mano. No sé si lo has visto. Pero, no lo he visto. Veo muy poca televisión. No sé si lo has visto en redes o... Yo lo he visto en redes y también creo que lo he visto en televisión. Lo primero que dicen es que para qué construir más si podemos revender los que todavía funcionan, y lo habla con, es un chico con una consola en la mano. ¿Sabes lo que te digo? No, o sea, ¿para qué comprarte la nueva si de segunda mano también funciona, ¿no? Y funciona bien y está todo perfecto, está como nueva. ¿Para qué hacer más si nos podemos satisfacer la demanda con lo que ya hay hecho? Es un poco el mensaje que quieren también decir, y eso es de crecimiento. Claro, es consumo responsable, digamos. Y es no crear nuevas necesidades si con lo que tenemos ya somos felices. No me creen nuevas necesidades. Claro. Si yo con el móvil que tengo, si no me cambias las app y me exiges tener más recursos para poder hacer cosas nuevas que antes vivía sin ellas y era feliz, pues... Claro, es que esto tiene que ser un compromiso por parte de toda la cadena, los móviles, desde los consumidores, el consumismo, hasta los productores. El consumismo por el consumismo en los móviles es exagerado, porque es que no es que... Es brutal. No es que tú quieras ser consumista, sino que más tarde o más temprano tienes que serlo, porque a los dos, como mucho 3 años, el teléfono móvil no sirve para nada porque no, el procesador no es suficientemente rápido como para las nuevas incorporaciones que tienen los nuevos móviles, los nuevos software o las nuevas funciones. ¿No? Entonces, claro, quieras o no, o te quedas fuera del sistema o entras en el sistema. Y es curioso que es una manera de subyugación, ¿eh? Te obligan a ser consumista. Sí, por eso digo que tiene que haber un compromiso por parte de todos los eslabones de la cadena para que esto funcione. No nos podemos bajar individualmente porque te quedas atrás y bueno, pues el sistema tiene sus formas de presionarte, ¿no? Me ha Pero mira, extrañado. en esto que decías Dime, antes, el sí. otro día, sí. Sí, no, no, dime, dime. El otro día escuché que la Unión Europea estaba trabajando en una directiva para eliminar el tema de la obsolescencia programada. ¿Cómo lo hacen? Pues como no puedo evitar que lo programes para que se estropee, pues te aumento los años de garantía. Claro. Me ha parecido una salida muy inteligente. A mí me o sea, tiene... no puedo controlar los sistemas productivos, no puedo demostrar que tú estás poniendo un microchip para que los móviles a los 2 años empiecen a dar problemas. Claro. Pero sí te puedo obligar a que el móvil tenga 5 años de garantía. Claro. Entonces ya no te va a convenir que se te estropeen porque te los voy a tener que dar uno nuevo, claro, o te lo voy a tener que arreglar y me va a dar más problemas, ¿vale? Al final entonces, es una manera de presionar. Son cosas que al principio eran personas a lo mejor más radicales, más antisistema, digamos, los que denunciaban este tipo de la obsolescencia programada que yo la he escuchado desde hace décadas ya. Ponemos siempre el ejemplo primero de las medias de nylon, ¿no? Que ahí fue donde tomaron conciencia los productores hace ya, bueno, pues casi un siglo en Estados Unidos, que habían producido unas medias tan buenas que no se rompían nunca. Entonces, ¿qué pasa? Vendieron muchas, pero ya no vendieron más, porque ya las mujeres las lavaban y se las volvían a poner y no necesitaban medias nuevas, estaban intactas. Mira, entonces, cuando tuvieron se hace, que empezar a fabricar medias que se rompían. Yo siempre me he fijado. Entonces, yo siempre fíjate qué ejemplo tan claro, ¿no? Yo siempre me he fijado en una cosa, ¿no? En la de pruebas que les hacen a cualquier producto una y otra vez, a ver cuánto es la resistencia que tienen, hasta dónde llega, cuál es la presión que soportan. Esto lo se hace en prácticamente absolutamente todo lo que se manufactura. ¿Qué pasa? Que resulta de que yo creo que eso más que una investigación de llegar a una calidad, eso es una investigación de obsolescencia programada. O sea, hasta aquí puede llegar, vale, perfecto. Pues estos son nuestros parámetros hasta dónde se parte, hasta dónde llega o cuánto tiempo aguanta. Pues ahí nos quedamos. Y es una manera de una programación, es una investigación al final, ¿no? En fin, que me ha extrañado que no me hayas dicho nada de lo que ha dicho el ejército austriaco con lo del tema de del macroapagón en Europa. Esto me ha extrañado. Sí, bueno, te he escuchado hablarlo también esta mañana con Jesús Molina. Esta mañana no, ayer. Me escucharías ayer. Ayer, perdón. Es que yo como escucho las cosas en podcast, porque ya, me coincide también el horario con el trabajo y lo escucho al día siguiente. Uh-huh. Y bueno, sí, me ha llamado la atención. No conocía la noticia, pero no me extraña en absoluto. O sea, no me extraña en absoluto. Hay que quedarse... Una de las cosas que son llamativas... Que no sea así. Sí, porque es verdad que todo funciona con electricidad, todo absolutamente. Cajeros automáticos, médicos, todos. Exactamente, sobre todo los centros médicos, las carreteras, el control de la seguridad de todo, para evitar robos, para evitar cualquier tipo de delito. Entonces, la verdad es que sin luz estamos vendidos. Totalmente, porque dependemos de ella. Espero que no se cumpla la profecía. ¿Qué es lo peor? Que hace 4 años. Y que se tomen medidas anteriores. ¿Qué es lo peor? Que hace 4 años, María José, esta gente, el ejército austriaco, hizo una misma campaña hablando de una posible pandemia que llegaría. De pandemia, sí. En fin, bueno, las cosas. Esperemos que no se cumpla, que yo las cosas de una en una, yo no aguanto otra historia de estas extrañas. María José, que nos recuperemos un poquito de la pandemia que todavía. Se nos olvide. Y ya solamente decir que... Dime. Solamente decir que animo a la audiencia a que si ha tomado conciencia con este espacio de la necesidad de plantearse un poco el tema del decrecimiento, pueden hacerlo de forma muy sencilla, que es compartiendo en redes alguna publicación que hable sobre el tema o poniendo el hashtag Día Mundial por el Decrecimiento. Muy bien. Muchas gracias, María José. Vale. Hasta la semana que viene. Pues nada, a vosotros, hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Besos, adiós. Yeah. quieras ser mejor. Me hace reír cuando me despierto y ya llegó el momento de aprender de nuevo a confiar. Me has enseñado. Vuelve el amor. Bueno, nos vamos ya con las cosas claras, con nuestra compañera Clara Grima, que nos trae muchas cositas. Sobre todo, mira, que estuvo este fin de semana, ya lo sabemos, que era jurado de los premios Princesa de Asturias. Vamos a ver qué nos cuenta. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Con este maravilloso espacio en el que hablamos de ciencias con nuestra compañera Clara Grima. ¿Qué tal, Clara? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy a gustito, como siempre. Oye, ¿cómo han estado los Princesas de Asturias? Pues muy bien, muy emotivo. Yo, o sea, es la cuarta vez que yo estoy, bueno, la tercera no estuve por la pandemia, pero me han parecido que han sido muy, muy apropiados en el sentido, para mí, lo que más me han gustado. Y mira que el año pasado le dimos el Princesa de Asturias de Ciencias a matemáticos, que yo gritaba como una loca cuando salió que sí. Pero este año yo creo que han sido unos premios muy acordes con las circunstancias, en el sentido de que somos 8 jurados que no nos hablamos entre nosotros, quiero decir, no tenemos, no es que no nos hablemos. No tenéis relación, ¿no? Para elegir la... de ciencia, con el de comunicación, nada. y todos han sido premios muy de solidarios. Entonces creo que el nuestro ha sido para las vacunas, el de... Oye, ¿conociste a Catherine Caicó? Ah, sí, hablé con ella, me hice la foto, qué crack. Ella estaba un poco desbordada y además en su discurso decía, y luego ella también cuando nos acercamos al jurado de ciencia, que sí, que ella tenía mérito, pero que ella no había estado en primera línea cuando la pandemia, ¿no? Y yo le dije, bueno, tú no has estado en primera línea, evidentemente, has estado trabajando 20 años antes más, pero gracias a ti, mucha gente que está en la primera línea va a estar más segura, ¿no? Porque por lo menos van a estar con vacunas, los sanitarios. Una mujer espectacular, todos eran espectaculares. Y como te decía, luego el chef, Steinen, que es una feminista, todo era muy solidario. Y a labores que en cada una en su vertiente, tanto la del chef en la cocina, qué frase más bonita, de más mesas más largas y muros más bajos. Una maravilla, ¿eh? Maravilloso. Y qué gran trabajo tiene este hombre. Y es un encanto. Esa ONG, en la de donde hay desastres, allí van a poner de comer, que... Ya ves qué cosa tan simple. Qué bonito, que es poner de comer. Y sin embargo, qué gran labor es, ¿eh? Y además, como él dice, con respeto, la gente no necesita caridad, necesita que lo respetes. Exacto. Dio un discurso maravilloso. Y bueno, pues eso, digo, yo lo decía en Twitter, digo, no sé si soy objetiva, porque igual en esta época de pandemia estamos todos más sensibles y más susceptibles y más receptivos. Pero me pareció una conmemoración, o sea, una gala, unos premios todos muy solidarios, todos tenían que ver con el mundo, eran a gente comprometida desde el arte, desde la cocina, desde el feminismo, desde las vacunas con el mundo. Oye, pero has tenido un fin de semana súper intenso, porque sí. aparte de los premios, estuviste el domingo firmando ejemplares de tu libro hasta el infinito y más allá, ¿no? Efectivamente, la caseta de la editorial de Jotdown, que es una revista muy popular, no sé si la conoces, que se hace en Sevilla, que eso mucha curioso, gente eso no lo sabía. Mucha gente, que es una cosa que es muy, muy moderna, en el sentido muy hipster, muy, muy actual, ¿no? Muy cool, y se hace en Sevilla, o sea, al lado de los arcos, quiero decirte. Se hace de Sevilla, y el libro mi libro Hasta el infinito y más allá es de 2013, lo que pasa es que ahora con la campaña de la calculadora Casio se ha vuelto a, bueno, es un libro que es atemporal, porque no son matemáticas, las matemáticas no pasan de moda, y han empezado otra vez a relanzar, y bueno, pues me pidieron que fuera a firmar y pasé un rato muy agradable. Y era muy bonito volver a ver la Feria del Libro, sobre todo volver a ver a la gente, y que nos parece que muchas veces que la gente está muy de espalda a los libros, pero cada vez que vas a un evento de esto ves que hay muchísima gente joven mirando libros, y eso pues siempre da esperanza. Sí, hombre, claro. Tu libro nuevo que está a puntito, ¿no? El 24 de noviembre. O sea, está aquí ya. Ya está aquí. Ya os daré la lata. Reservaré una entrevistita la semana para hablar del libro, ¿eh? Bueno, y vamos, ¿hoy de qué vamos a hablar las cosas claras? El tema me lo inspiró el otro día Catalín Caricó, porque, bueno, el premio del Princesa de Asturias era para 7 investigadores, ella era un poco la cabeza de visible, pero eran 7. Y entonces me puse a pensar, digo, en realidad las vacunas, aunque todo el mundo se le atribuye el nacimiento de las vacunas con motivo, a Edward Jenner, al médico que fue el primero que inoculó vacunas de viruela, en realidad la primera persona, en nuestro mundo europeo, la primera persona que habló de las vacunas fue una mujer, y fue una mujer que fue Lady Montagu, que se llamaba Mary Wolseley Montagu, que no era médica, era una aristócrata, que no me sale la palabra, que nació a finales del siglo XVII y vivió hasta el 1762 del siglo XVIII, y que era una mujer muy valiente y muy echada para adelante. Imagínate ser una aristócrata en esa época, pues lo único que quería tu familia es que te educaras para ser una señorita bien. Y ella no, ella siempre fue muy peleona y estudió idiomas, que eso es, ahora nos parecerá a lo mejor más simple, pero que en aquella época que una mujer se pusiera a estudiar idiomas era algo como... No, que de hecho en aquella época las mujeres no eran estudiadas prácticamente. Nada, no estudiaban nada, no lo dejaban. Lo único que se criaban era para... ser buenas madres. Y ser buenas compañeras de sus maridos para casarse y... Pues ella estudió idiomas y incluso escribió poesía y ensayo, porque estaba siempre leyendo en la biblioteca de su padre. Así me recuerdo una matemática de otro día vamos a hablar. Pero vamos a quedarnos con Lady Montagu. Y bueno, se casó por amor, eso fue desheredada, o sea que ella tenía, como hija de aristócratas, tenía ya su matrimonio convenido, y no, ella se casó por puritito amor, fue a quejarse al obispo de Salisbury porque a las mujeres no la dejaban estudiar. O sea, una crack, era una luchadora. Lo que pasa que bueno, que no llegó muy lejos, digamos, para nuestros estándares, pero sí muy lejos para los estándares de la época. Y resulta que a su marido, a Edward Montagu, yo no sé cómo se dice Montagu en inglés, era Montagu. Montagu porque para uno que no sale bien. Además, no estamos en Inglaterra. Exactamente. Pues Edward Montagu en 1716 lo nombraron embajador de Inglaterra en Turquía y se fueron a vivir allí ellos con sus hijos a Constantinopla, que es la ciudad que ahora mismo es Estambul. Y entonces ella, como era una persona muy inquieta, pues no se quedaba en la casa del embajador, sino que se mezcló mucho con la gente y vio que había una práctica que hacían las madres turcas que le llamó mucho la atención. Y era que cuando había un enfermo de viruela le sacaban pus y le abrían las venas a los niños y le metían el pus de los infectados en las venas. Eso se llamaba inocular, le llamaba inocular, que no me sale la palabra. Y que con eso lo protegían, le hacían como una protección contra la viruela. Entonces a ella le llamó mucho la atención por varias razones. La primera, porque era una guarrería y que era una cosa muy llamativa. Y la segunda, porque ella perdió a su hermano. Su hermano murió con 26 años por la viruela y de hecho Lady Montagu, aunque hay pinturas que la pintan monísima, tenía, por lo que cuentan, tenía la cara absolutamente deformada porque ella también tuvo la viruela. Entonces estuvo informando. Tú me estás diciendo que las madres en Turquía, en Constantinopla, en el siglo XVII, bueno, ya en el siglo XVIII, de viruela, les cogían el pus y se lo... Bueno, ese pus en bruto sin tratar y sin nada. Nada. A las venas de los niños. Sí, le habría una infección. Que al final es el mismo principio, o sea, sí. Es que el niño, el sistema inmunológico del niño luche contra ese agente invasor. Efectivamente. O sea, no deja de ser exactamente lo mismo, pero hecho de manera un poco abrupta. Sin control sanitario. Claro. ¿De dónde viene esa información de esas madres turcas del siglo XVII? Sí, para saber que eso funcionaba. Pues por lo que yo he leído sobre la historia de Montagu, es una práctica que se hacía en China, en la China ancestral. Eso no quiere decir que la medicina china ancestral sea mejor que la nuestra, pero que tenían cosas muy buenas. Lo digo porque mucha gente, la medicina ancestral... Al menos es más antigua. Es más antigua, sí, pero eso es verdad que es ancestral chino y que lo hacían ya en China. Luego desde la China, a través de las rutas de comercio, pues se popularizó en la India y ya de la India pues se extendió casi todo Asia, entre ellos a Turquía, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y ella lo vio. Y entonces, claro, le llamó mucho la atención, sobre todo por lo de su hermano, ¿no? Porque ella tenía mucho miedo de que su hijo, Edward, le pasara lo mismo. Con lo cual inoculó a su hijo, a su propio hijo. Quiero decir que era una tía muy echada para adelante, ¿no? Porque ahora mismo muchas veces hay gente que con las vacunas estas que están súper controladas sanitariamente y súper testadas tienen miedo y ella dijo, no, yo lo voy a probar para mi hijo porque eran las madres, ¿no? Las madres las que estaban inoculando a sus propios hijos y decían que las protegían de la viruela. Y entonces ella lo probó con su hijo y empezó un poco a difundir la palabra. Y de hecho no era científica, Lady Montagu no podía ser científica porque no la dejaban, nunca pudo estudiar ciencia, pero sí que hizo un experimento un poquito cuestionable para nuestros estándares, pero bueno, es que ella después de inocular a su propio hijo, que lo hizo, para que no muriera con su hermano, a Edward, hizo un experimento con 6 condenados a muerte, hombre, eso un poquito ético no es, les inoculó también ella el pus de la viruela. Les inoculó el pus de la viruela y vio que sí que tenían durante los 9-10 primeros días síntomas, pero que bueno, que no llegaron a enfermar de viruela antes de que lo mataran, también te digo. Y luego lo hizo también con no sé cuántos, pero varios niños de un hospicio, ¿no? Niños huérfanos, hombre, éticamente no es lo más bueno del mundo, pero consiguió un poco ella demostrarse a sí misma que los defendía. Y luego cuando se volvió a Europa fue ella la que... Ya había gente en Europa, ¿eh? De hecho Bernoulli, que era un matemático suizo, ya estaba hablando de la inoculación antes que ella, pero ella tenía una cosa que no tenía Bernoulli y era muchos contactos, era una aristócrata y fue fundamental, era una influencer. Total, de la época, de hace 400 años. Era influencer y de hecho escribió una carta a su amiga, que la tengo aquí literal, que cuando ella dijo, tenemos que conseguir que todo el mundo se inocule, y le decía a su amiga, ¿qué pasaba, ¿no? Si se inoculaba la gente con pus infectado y luego se morían y tal. Y ella se creía tanto en la práctica, bueno, tenía razón en algún sentido, ¿no? Que le dijo, soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta invención a Inglaterra y tratar de imponerla, ¿no? Yo quiero salvar, o sea, no lo hago por nada, quiero salvar a mi país, eso hablando de todo un poco, es ser patriota, que salvar a tu país. Exacto. No sacar la bandera. De hecho, convenció a la cuando llegó a la esposa del rey, de Jorge II, inoculó a su hijo, o sea que la realeza inoculaba. Aceptado. En Francia, Luis XV también lo aprobó, y en Italia, en Nápoles, también en 1777 ya se vacunó toda la familia real de Nápoles. Eso mucho antes de que Jenner, que fue el que es el padre de la vacuna, o el que se conoce como el inventor de la vacuna, hiciera su primera prueba, que era en 1796, o sea, casi 20 años antes de que Jenner se diera cuenta. El caso es que, bueno, la diferencia con Jenner es que Jenner lo que observó es que las personas que ordeñaban vacas se infectaban de viruela vacuna. Por eso se llama vacuna, por la vaca. Que las vacas tenían una viruela distinta a los humanos, y que las personas, sobre todo las mujeres ordeñadoras, se infectaban de esa esa viruela que tenían las vacas, y luego nunca enfermaban de la viruela humana, que era la chunga. Anda. Es que la viruela humana ya está erradicada, salvo puntualmente, es una de las enfermedades que está erradicada gracias a las vacunas, y la viruela humana es peor que el ébola, o sea, es una cosa que te lleva para adelante y ya está, ¿no? Y él observó eso, que las ordeñadoras y la gente que vivía cerca de las vacas, como se infectaban las manos y tal con el pus de las vacas cuando estaban enfermas de viruela de las vacas, que es otra, se quedaban inmunes. Y él lo que hizo fue probar con esto, con viruela de las vacas. Por fíjate, eso se llevan vacunas. Por fíjate las vacas. Que me lo traigo ahora porque yo escuché el año pasado con el tema de la antes de que hubiesen las vacunas, sí. Y demás, estaba hablando de que el COVID, el coronavirus, bueno, un resfriado común es un coronavirus. Sí, sí, sí, claro, hay muchos coronavirus. Y entonces había una vía, que yo no sé en qué ha quedado, de investigación sobre el tema de la inmunización, que nos daba el habernos resfriado antes de que llegara esta pandemia. Ay, verdad, pero no sé cómo ha quedado eso. Yo no sé cómo ha quedado eso, y eso se estaba investigando. Sí, sí, sí. Porque resulta de que haberte resfriado te generaba una serie de anticuerpos. Para que algunos coronavirus. Y para el COVID, ibas con refuerzo. O sea, era verdad, esa vía se estuvo explorando. Pues lo voy a averiguar y te lo cuento, porque la verdad es que a mí se me había olvidado. ¿Y al final es esto de las vacas? Es igual, es tener, bueno, es la idea. Lo que pasa que, bueno, Jenner, hemos dicho que Lady Montagu usó a niños de hospicio, pero Jenner también usó al hijo de un campesino que se llamaba James Phipps y le inoculó con venas abiertas, ¿no? Igual que como se hacía entonces, virus de la vaca, no virus humano como hacían. No la viruela humana. Exactamente. Y entonces pues sí que observó que el niño estuvo durante 10 días que con poco apetito y tal, pero que bueno, sobrevivió el niño. Como era un niño pobre, pues si se moría, pues no pasaba nada. Esto es broma, ¿eh? Esto estoy, bueno, estoy ironizando sobre la brutalidad. Esto es broma ahora. Sí, claro. Hace 400 años era una realidad como un templo. Realidad, exactamente, sobre la ética médica que había, ¿no? Y eso ¿cuántas, fue? ¿Cuántas veces se ha hecho investigaciones, como por ejemplo la lobotomización? Sí, que esto tú lo ves ahora y eso es una práctica inhumana. O utilizar, como bien dices, a condenados a muerte para probar diferentes cosas, o a gente pobre de hospicios es que se utilizaban. Oye, y tan tranquilo, ¿no? Y tan normal, sí, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, la siguiente mujer de la que también quiero hablar con Macura tiene algo que ver, pero este era un niño pobre y si se moría no pasaba nada. O sea, claro. De hecho, en mayo le inyectó el pus de las vacas, la viruela vacuna, de que ahí viene el nombre, la viruela de la vaca. Y ya en julio, cuando vio que el niño se había repuesto, que llevaba 2 meses muchachito sin ponerse malo de nada, ya sí que le inoculó la humana y no, el niño no tuvo síntomas. No tuvo ningún síntoma. Es un poco como mágico, pero bueno, no es magia, es ciencia. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la ética de Jenner, digo, bueno, pero no podemos analizar todo con los ojos de 2021, estamos hablando del siglo XVIII y de que este hombre pues abrió... Podemos tener claro que en esos siglos, en esos tiempos, se hacían las cosas de aquellas maneras, que no vamos a repetir esas prácticas, bueno, en los tiempos de ahora, pero... Pues yo he escuchado o he leído, no me acuerdo, del principio de la pandemia, que porque no se probaban las vacunas en violadores. Digo, de verdad, que estamos en el siglo XXI, que evidentemente un violador merece todo el peso de la ley sobre su cabeza. Pero eso mismo, el peso de la ley. Exactamente. No, pero, no una tortura. No una tortura, eso lo he escuchado yo. ¿Por qué no cogían a etarras o a violadores? Digo, por favor, que somos, que está cogiendo cobayas humanas, porque al fin y al cabo te gustarán más o menos, pero son humanos. Y la segunda si me das tiempo te cuento un poquito. Otra mujer que tuvo mucho que ver con las vacunas, esta la cuento más rápido porque yo creo que esta es más famosa, es Isabel Zendal, que la voy a reivindicar porque me da mucha pena, porque la gestión de la, con perdón, no, sin perdón, de la loca de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y toda la parte de gestión de esta señora que está ida de la cabeza con el Zendal, pues hace que Zendal nos suene como algo malo. Sí, negativo. Y ese nombre, Zendal, Isabel Zendal, o sea, ese hospital, lleva el nombre de Isabel Zendal, que fue toda una heroína, que fue una enfermera, no era ni enfermera, porque ella era una niña que su madre se murió con 13 años, una niña gallega, no me acuerdo del pueblo, era un pueblo de La Coruña. También nació en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y también su madre murió de viruela cuando ella tenía 13 años y se quedó absolutamente abandonada. Entonces empezó a trabajar en un hospicio, pero bueno, sin carrera, ¿no? ¿Cómo va a tener carrera si era más pobre que nadie? Y bueno, se quedó embarazada, tuvo un hijo y se quedó embarazada una madre soltera. Y cuando en 1803 Carlos IV encargó la misión de las vacunas, que era consistía en llevar, su hijo había muerto, el hijo de Carlos IV, y también estaba muy preocupado, pues eso, de la expansión de la enfermedad. Y entonces ordenó la Real Expedición Filantrópica de la vacuna, donde se llevaban vacunas a América, Filipinas y a China. ¿Qué hacía Isabel Zendal? Era un barco donde había 37 personas, 36 hombres y una mujer, Isabel Zendal, que hay que tener ganas, ¿eh?, en el siglo XVIII. Madre mía. Y lo que llevaban eran 22 niños huérfanos. Lástima. Bueno, y el niño de Isabel Zendal, también ella, que lo usaban para no, como no tenían neveras, para llevar las vacunas. Reservorio de las vacunas. Reservorio de las vacunas. Los niños eran reservorio de las vacunas. Sí, se iban infectando y ella cada cierto tiempo le sacaba el pus, de, también se infectaba, se lo iban inoculando en bajo la piel para que le salieran las pústulas rápido, y se lo iban inoculando uno a otro, y fueron los que se llevaron las vacunas, primero 22 a América y luego a Filipinas, también otra vez niños de hospicio. Y ella fue la encargada de que esos niños estuvieran bien, de que llegaran bien, y también de organizar las campañas de vacuna cuando llegó. Y esto pues fue, digamos, es la primera misión humanitaria de la historia. España y su medicina, de hecho, está reconocida en el mundo entero por von Humboldt, que no sé decirlo. O sea, España era pionerísima en esto de las vacunas. Y nada, pues, o sea, fue todo gracias a esta mujer. Gracias a esta mujer se vacunaron a esta mujer y a Balmis, ¿no? Al de la expedición, ¿no? Balmis y. Bueno, y a los niños. Y a los niños. Se vacunaron más de 250.000 personas y hoy en día la viruela está erradicada. Y bueno, en algún sentido fuimos pioneros en aquella época de las vacunas de la viruela, y ahora estamos en todos los medios de comunicación en España como ejemplo de un país donde se ha gestionado la vacunación estupendamente, gracias a las administraciones, por supuesto, y a la gente. Fíjate que me llama muchísimo la atención, porque aquí había muchas voces muy contrarias a cómo se estaba gestionando el tema de las vacunas, bueno, en sí, España. Pero... Y a día de hoy, que la incidencia, bueno, pues está muy abajo, hay veces que sube, veces que baja. El otro día escuchaba yo un virólogo diciendo, es normal que haya algunos sitios donde, sí, como claro, por ejemplo Benidorm, es normal. Lo único que pasa es que es mucho más fácil llevar un país tranquilo, vacunado, en cuestión del coronavirus, y si aparecen algunos focos, todos los recursos para atajar esos focos y lo antes posible, ¿no? Es mucho más fácil que todo un país, ¿no? Y a día de hoy, fíjate, el Reino Unido, ¿cómo está? Está otra vez. Está en 50.000 personas infectadas diariamente. Ahí está mi niño. Ya lo sé, porque yo mi niño digo, no te pongas. Es que yo en el puente del Pilar estuvimos mi hijo pequeño y yo allí en Reino Unido, y allí estaban ya muy relajados con las medidas. No hay mascarillas. Exactamente, se nota los españoles porque, bueno, se notaba que había muchos españoles porque era el puente del Pilar, que es un puente español, y porque íbamos todos con mascarillas. Claro. Y entonces y yo a Salvador se lo digo, no te quites la mascarilla. Es muy curioso que al principio de la pandemia se nos comparaba con otros países que parecía como que iba mucho mejor, que a día de hoy está mucho peor de cómo ha ido España. Y esto es una manera de callar bocas, porque no podemos estar siempre en ese plan de criticarlo todo. España ahora mismo está haciendo, pero en muchos ámbitos, ¿eh? Lo que pasa es que si nos quedamos con las noticias que se escuchan por aquí, la COPE, pero estamos siendo ejemplo de, por supuesto, el otro día pusieron un documental precioso en Alemania sobre el éxito español en las vacunas. y luego en recuperación económica. O sea, que nos está felicitando el Fondo Monetario Internacional, que no hay nada menos comunista que el Fondo Monetario Internacional, que son los capitalistas. Y bueno, y de hecho, la medida que está proponiendo el propio gobierno español la está también proponiendo el Papa. Quiero decir que me parece que es todo tan de sentido común, que estamos coincidiendo todas las ideologías, porque el sentido común manda que haya un sueldo mínimo para todo el mundo, que se vacune como se está vacunando y que se hagan ERTE y que los empresarios paguen de verdad a los trabajadores. O sea, que es una cosa que la que estamos están coincidiendo todos los gobiernos de todos los colores. Exacto, es que esto no es una cuestión de colores. No, es súper. Es que es la idiotez. La idiotez más grande es pensar que esto es cuestión de colores de un partido político o de otro. No, esto es sentido común de seres humanos, que es lo que somos. Mira, que yo no. De verdad, tú el Papa, yo soy atea, declarada atea integrista, pero y lo que diga el Papa a mí me importa poquito, pero me parece maravilloso que lo diga él, porque él va a convencer a un montón de gente y eso es fantástico. Sí, sí, sí, sí. Oye, qué bien que hayas desmitificado el tema del Isabel Zendal. Sí, pobrecita, es que ahora todo el mundo cuando escucha Zendal piensa en las fotos que hemos estado viendo en las redes sociales o en Díaz Ayuso, que de verdad para mí es una mala persona. Y digo, qué pena con ese nombre, cuando por fin alguien reivindica, cuando a mí me dijeron el nombre, digo, lo único que me gusta de ese hospital es que esta mujer está olvidada, Isabel Zendal, y que le van a poner un hospital en la capital de España, además un hospital en pandemia, que ella luchó contra una epidemia mundial que era la viruela. Pero y al final por las noticias asociamos Zendal a algo malo, y no, Zendal hay que asociarlo a Isabel Zendal, que fue una enfermera gallega que se metió en un barco con 36 tíos en el siglo XVIII, que hay que tener ganas, con su propio hijo inoculado de viruela, y lo hizo porque era una persona que tenía muy claro que quería trabajar para salvar al mundo. Que es una historia, bueno, son historias de superación, son historias muy llamativas, son historias muy, muy locas. Yo creo que no sabemos que estaban en el siglo XVIII, a mí se me abren las carnes, no más que de pensarlo. Son historias muy locas, pero gracias a esas locuras que tuvieron ciertas personas, estamos donde estamos a día de hoy. Efectivamente, qué bonito. Además es que es así, es que muchos locos en el buen sentido de la palabra, que tuvieron eso, una idea, una locura, se salieron de la norma y nos salvaron, ¿no? Que es un poco también un poco la teoría evolutiva, ¿no? Si cuando, pues lo de la variabilidad genética, ¿no? Cuando todo se repite y no hay mutaciones, y no hay, el cuerpo, o sea, la especie no sobrevive, ¿no? Sobrevive cuando hay una mutación. Eso es a nivel genético, no tiene que haber mutaciones, tiene que haber cambios, ¿no? Tiene que haber errores. Exacto. Porque si no hay errores, no salen nuevos individuos y entonces no se progresa. Y el mundo es como tú has dicho, como no haya esos pequeños errores, que entre comillas, estoy haciendo entre comillas, pero como en la radio no se ve, lo digo. Si no existieran esos locos que un día dicen no voy a seguir la norma, pues estaríamos todavía en la edad de piedra, en la oscuridad de la edad media o la edad de piedra. No me hables de oscuridad, que me tiene negro con lo del el ejército austriaco y lo del apagón en Europa. No hablemos de eso. Clara, un beso enorme, hasta el martes. Venga, que viene. Hasta el martes que viene, gracias. Muchas gracias, adiós. Un abrazo. Adiós. Nos vamos, yo te espero con más cositas mañana en la edición de miércoles de Helves en la Onda. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger.